más tarde, sí. Sábado, así que... Sábado y domingo almorzamos 3 de la tarde. Sí, así que está bien a esta hora. Está bien. Una colación a media mañana. Contanos un poco tu trabajo ahí en Uno Espacio. Bueno, mira, yo tengo, la verdad, cumplo varias funciones. Por ahora atiendo a pacientes de bien. Todas las edades. Uh-huh. Estoy especializada en todo lo que es la alimentación vegetariana. Así uh-huh. que para todos aquellos que quieran un asesoramiento en cuanto a la alimentación de este tipo de vegetarianos. Sí. Es muy rica, es muy buena. Todas las asociaciones, tanto de la Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, aprueban este tipo de alimentación que cumple con todos los requerimientos nutricionales, solamente que tienen que estar planificados y asesorados por un profesional, en este caso, el licenciado en nutrición. Exacto. Así que es muy importante esto porque al no tener un grupo de alimentos importantes que vendrían a ser los alimentos cárnicos, uh-huh. ¿sí? O de origen animal, tanto el huevo, los lácteos, sí. Se puede reemplazar todos estos nutrientes que tienen estos alimentos de origen animal en la alimentación vegetal, pero tiene que estar adecuadamente planificado por un profesional. Es así. ¿Sí? Para cumplir todos los requerimientos que el cuerpo necesita. Que es la primera duda que nos aparece. Exacto. A muchos de los que nos volcamos a esta nueva alimentación. No porque nos obligue nadie, porque lo sentimos, pero exacto. Al sacar la carne decimos, bueno, a ver, ¿qué pongo? Me voy al grupo de los granos, lentejas, ¿qué hago? Porque suplantan, ¿qué exacto. hago? Consumo espirulina y entran exacto. los interrogantes. Hay muchos mitos, muchas contradicciones también en todo lo que es la alimentación, pero por eso hay que estar bien asesorados por un profesional. Es así. En este caso, muchas veces el error que más cae la gente es en el abuso de algún grupo de alimentos, por ejemplo, los cereales. Sí. Muchas veces se abusa de las pastas al no consumir carnes, ajá. pastas y vegetales, y por ahí es todo, hace un todo la alimentación. Sí, hay que saber combinarlo para obtener todos los nutrientes que no. Peor es, querida amiga, es la cuando nos volcamos a las harinas. Exacto. Sin darnos cuenta, porque decís, bueno, pero cuando te sentís saturado y decís, no. A ver, siento hoy quiero comer frutas, frutos secos. Exacto, las semillas que también son muy buenas. Pero hay que saber utilizarlas. Exacto. Primero, hay muchas formas de utilizarlas, por eso hay que interiorizarse en cuáles son las recetas, las formas. Hay muchas ahora alternativas, como por ejemplo leches vegetales, que las pueden hacer en su casa, uh-huh. que son muy, muy simples y muy fácil de preparar. Entonces hace que uno pueda incorporarlos tranquilamente en una alimentación variada, alimentación vegetariana. Vegetariana. ¿Sí? Y que las podemos preparar y obviamente en el momento consumirlas. Exacto. O sea, no guardarlas en heladera. Exacto. Y todo eso. Las semillas son muy ricas en antioxidantes principalmente, todo uh-huh. lo que son los omega 3, tan sí. conocidos ahora. Sí. Y que la alimentación vegetariana por ahí es un poco deficiente. Entonces, al incorporar las semillas es la mejor manera de tener este nutriente en nuestro uh-huh. cuerpo. Entonces, bueno, las leches vegetales, por ejemplo, dejándolas remojar un poquito las semillas, ¿sí? Un tiempito y después procesándola en la licuadora queda una leche súper nutritiva, súper uh-huh. rica y muy rica en omega 3. Qué bueno, o sea que, atención, vos que estás allí cambiando tu alimentación y decís necesito orientarme, sacás la consulta en Uno Espacio, ¿estás exacto. atendiendo qué días? Estoy atendiendo todos los días, principalmente en la siesta, uh-huh. de 15 a 17 aproximadamente, pero todos los días. Uh-huh. Igual, por ahí, si hay alguna persona que tiene algún otro horario, no se adapta al horario de siesta, se puede manejar en otro horario, ya sea en la mañana o en la tarde. Tal cual, igual sacando turno, todo bien. Exacto, entonces... el número de teléfono es del de uno, sí. y si no, mi número de celular se pueden comunicar particularmente. Particularmente, ahora lo vamos a decir, ¿verdad? Dale. Sí. 154-98-30-96 es el número de celular. Y el número de Uno Espacio es 22. ¿Lo tenés ahí? 4. Sí. 422. Estaba anotando el celular para ver si anotamos bien. 154-98-30-96, ¿verdad? Exacto. Y ahora decimos, bueno, el de Uno Espacio, que ustedes por supuesto que lo conocen, que saben perfectamente. Antes de decirlo, me están preguntando por aquí vía Face. ¿Atendés también a pacientes que no hagan alimentación vegetariana? Sí, por supuesto, asesoramiento a todo tipo de por supuesto, de diferentes edades, pero alimentaciones clásicas y tradicionales también. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Con diferentes patologías, así uh-huh. que bien. Estoy especializada también en diabetes. El año pasado terminé de hacer un posgrado en la Universidad Austral de Buenos Aires. Muy bien. Así es que también en diabetes tipo 2. Amamos la nutrición, por lo que veo, porque es muy jovencita, sí. Ana Paola, ¿eh? Muy jovencita, y ama la nutrición porque en cuanto a seguir todo esto... Sí, ahora, qué es maravilloso que puedas ir ampliando el conocimiento y hacer una conjunción para poder abarcar todas las necesidades de la gente, ¿verdad? Por supuesto, ese es el principal objetivo de la alimentación. La alimentación es una herramienta que si la sabemos aprovechar y la sabemos utilizar, es magnífica, porque podemos prevenir un montón de patologías, de enfermedades muy comunes ahora, como sí. puede ser la diabetes justamente, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares comunes, ¿sí? Infartos, ACV, todo con la simple utilización de los alimentos, que los tenemos al alcance de todos los días, al alcance de la mano, así que es fundamental, aprender a comer, es simplemente apostar por una mejor calidad de vida. Somos lo que comemos, entonces exacto. tenemos que alimentarnos bien para ser buena gente. Exacto. Y andar positivamente por la vida. Y sí. 422-3253 el fijo. Les he dado tiempo, así toman nota. 422-3253, si ustedes llaman en el horario que quieran, solicitan turno exacto. con Ana Paola. O al 154-98-30-96. Se vienen otros talleres y hay uno que me has anticipado. Ya hemos pedido que reiteren el de las leches. Sí. Pero se viene el próximo anticipado. El próximo taller. Es el taller número 3 que estamos haciendo con la ingeniera en alimentos, Paula Quiroga. Sí. Es el sábado que viene, el sábado 16, uh-huh. a las 17 horas. Vamos a hablar sobre todo lo que son las harinas alternativas. Es decir, harinas de arroz, harinas de garbanzo, harinas de chía. Uh-huh. Toda la utilización y vamos a hacer una demostración en vivo. Vamos a realizar, les cuento así un secretito. A ver. Creo que van a ser unos alfajorcitos. Wow. Así que súper ricos con estas harinas. Uh-huh. Muy, muy buenos. Y además yo voy a estar a cargo de todo lo que son las propiedades nutricionales de uh-huh. cada alimento. Qué maravilloso. Va a ser una manera diferente de consumir semillas, digo, exactamente. ¿No? Exactamente. Otra manera de que no sea lo tradicional y lo clásico y a la vez ayudarnos a tener una vida más saludable. Sinceramente, voy a confesarlo, en vivo y en directo, no sabía que había harinas de semillas. Sí, sí. ¡Guau! Wow. Sí, pensé que era la harina integral y... Exacto, no. Justamente son harinas alternativas, que siempre conocemos la harina de trigo, que es la más común. Sí, sí, sí. Ya sea integral o refinada, que es la blanca. Pero no, tenemos harinas también de algarroba, que encima es un producto sanjuanino, regional, que es mejor que impulsar todos estos productos claro, de acá, ¿sí? Seguro. Así que aprovecharlos, toda su riqueza nutricional. Bien, el próximo sábado va a ser próximo el sábado, 16 de mayo, a las 17 horas, en Uno Espacio. Igualmente, yo les pido, cuando ya esté la promoción, lo vamos compartiendo en el Face de Pop, porque es maravilloso. Sí, por supuesto. Ana Paola, gracias por haber venido, gracias por acercarte, así nos conocíamos sí, personalmente. Sí, muchas gracias. Y bueno, impulsarlos a que continúen, porque es muy lindo el trabajo que realizan y en este camino de aprendizaje para quienes estamos ahí cambiando la alimentación y queremos afianzar conocimiento. Exacto, o también una alimentación tradicional. Tradicional. Pero saber aprovechar toda la riqueza de los alimentos que nos provee, que es impresionante. Es así. Es muy bueno. Es así, hay que saber comer. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Silvia. Gracias a la licenciada en nutrición de Uno Espacio. Gracias, Uno Espacio. Todos somos uno. Energía.